Muy bien, Pablo Ordovino, bienvenido. Ahí estamos, nuevo. Buenos días para todos y todas. Bueno, estamos acá, ya la habíamos anunciado a Majo Leiva, María José Leiva, que está es una especie de golondrina, así que vuela por diferentes lugares. Está un poco en La Pampa, donde nació, está un poco en Buenos Aires, un poco afuera del país. Así que vamos a charlar un rato con ella y nos va a cantar unos temitas. ¿Cómo va, Majo? Hola, Pablito. Hola a todos. Bienvenida, Majo. ¿Cómo va? Gracias. Muy bien. Qué bueno poder escucharte hoy acá, porque hemos estado escuchando a tu banda y tu música cada tanto, así que genial que poder tenerte en vivo. Qué bueno que los artistas vengan con a cantarnos acá a la radio. Pero buenísimo, claro. Buenísimo, bien. Buenísimo que me hayan invitado, chicos. Genial. Mortal. Te estábamos esperando cuando venías. Cuando venga Majo, la vamos a invitar. De una. Bueno, vamos. Te voy a hacer una pregunta así como para entrar en. Hacer una introducción. Contanos más o menos cómo surge tu vocación musical. Uh-huh. ¿Dónde arrancás? Uh-huh. Contanos un poquito de eso. Bueno, les cuento. En realidad, Pablito, soy nacida en Jujuy. Ahí va. Pero me crié en La Pampa, o sea, al toque ya de que nací, ya me vine para acá con mis flías. Sos pampeana. Entonces soy pampeana de crianza, digamos, de educación, ¿no? De esos primeros años de la vida. Y en realidad siempre me gustó mucho la música desde chiquita, y a los 6, 7 años ya le dije a mi mamá que me mandara a guitarra. Quería ir a guitarra, entonces mi mamá me mandó a guitarra ya a los 7 años. Señora, hágale caso a su hija cuando le pide que la lleve a guitarra o a canto o a lo que sea. ¿Te mandó a guitarra? Me mandó a guitarra. Me mandó a un profe particular de guitarra, y resultó que mi profe de particular de guitarra y mi mamá se enamoraron. Ah, bueno. Y resultó ser que Daniel, que es esta persona, ahora es como mi segundo papá, digamos, porque, bueno, ellos empezaron esta relación y bueno, y él la auspició de padre y siempre, toda la vida, y ahí se formó esta familia musical, porque mi mamá también es profesora de música, él también es profesor de guitarra. O sea que altas tocatas en casa, ¿no? En casa, ritual siempre. Fantástico. Guitarreando, tocando. Toda mi familia le gusta mucho la música, y bueno, ya a los 8 años ya me mandaron a lo que era Bellas Artes, el Instituto Provincial de Bellas Artes, que funcionaba en la Escuela 6. Claro. Y ahí ya empecé el taller, porque a los 8 no podía empezar la carrera de música, y a los 9 ya empecé la carrera de música hasta los 16, o sea que estudiar música desde chica siempre me gustó, y siempre... hice cosas con la música. Después ya con Daniel tocábamos juntos. Yo a los 9 ya empecé a subirme a un escenario con él, cantábamos folclore en algunas peñas. Ahí va. Y bueno, así es como que más o menos arrancó la cuestión de conocimiento, digamos, de lo que es la música como lenguaje, como teoría, como práctica. Pero bueno, después más adelante ya me fui a vivir a Buenos Aires, fui a hacer otra carrera, pero en el medio me decidí por la música como oficio. ¿Qué te fuiste oficio, a hacer? Buena decisión. ¿Qué habías elegido? ¿Qué estabas haciendo? Hice casi toda la carrera de psicología, me faltan 8 materias. Mira vos. Pero bueno, justamente como leyendo, estudiando y haciendo todo esto, como que me di cuenta que en realidad lo que más me gustaba y lo que siempre quise hacer era la música, pero la tenía como en una cajita de cristal, como que no quería que sea mi trabajo, porque, no sé, esas cosas que uno asocia que el trabajo va a ser algo tedioso, que no querés cansarte de eso. Entonces, después nada, con el tiempo me di cuenta de que no, de que la verdad que es muy hermoso poder dedicarse a lo que uno le gusta. Creo que es un buen camino para ser feliz, ¿no? Entonces, tenés unas cuantas materias como para analizar así, sacarlo. sí, no, en ese momento me encantaba la carrera y todo, pero bueno, como que sentí que tenía que hacer esto, y bueno, la verdad que no me quejo, porque nada, hace como 10 años que me dedico a la música profesionalmente, y no me puedo quejar, viajo un montón, toco, tengo bandas, comparto con mucha gente de todos lados la pasión musical, así que me encanta, está buenísimo. ¿Y en qué estás ahora? Ahora, bueno, estoy haciendo como unas fechitas por acá, por Argentina. Estuve tocando en Buenos Aires con mi banda. Tengo una banda de chicas que se llama De Nenas, que hacemos covers. Si no la escucharon, búsquenla, busquen algún tema, sí. Busquen, tiene muy buenos YouTube, videos aparte. YouTube hay un uh-huh. par de videitos. Mucho sí, power. Sí, De Nenas Funk es el canal de Nenas. Y la estamos bueno, escuchando acá de cortina, ¿eh? Somos, están cortinando. Sí, somos cinco chicas, es bajo, guitarra, batería, teclas y yo canto. Y bueno, hacemos covers de funky disco, medios 70s, algunos 80s, algunos nuevos, pero de esos estilos. Y nada, está buenísima, la banda es muy divertida, siempre tocamos en fiestas, es más para como para bailar y para divertirse. Ya que trajiste a De Nenas, estuvieron hace muy poquito en el Faena Hotel tocando con Charlie, ¿no? ¿Cómo? Sí, contanos eso, un poquito eso de fue eso. Algo... Qué groso, ¿no? Épico. Increíble lo que pasó. Resulta que nos llamaron en el Faena Hotel por el mes de la mujer, o sea, en el mes de marzo hicieron como muchas fechas con chicas, con bandas de chicas, con DJ chicas, en el bar, en lo que es el library de ahí del hotel. Y bueno, nos llamaron para hacer dos fechitas con la banda. Y en la segunda fecha llegamos al hotel y nos dijeron, está Charlie tocando el piano y ahí donde íbamos a tocar. Entonces ya ahí una conmoción terrible, nos atrás, está Charlie, Dios. Pedile el escenario. Ay, qué divino, no sé qué. Sí, sí, nos decían, bueno, chicas, cámbiense, esténse listas rápido porque si no Charlie va a seguir tocando y tienen que tocar ustedes, nos decía, bueno. Y nosotras, sí, no hay problema, todo bien. Al rato viene este hombre y nos dice, chicas, dice Charlie que quiere tocar con ustedes. Ya no la podíamos creer cuando llegamos y estaba Charlie, que era lo más. Y cuando nos dijeron esto, ahí ya... ¿Tocó efectivamente con ustedes? Sí, sí, sí, tocó con nosotras, fue increíble. ¿Tocó un tema o dos? ¿Tocó todo el show? Y mira, empezamos tocando nuestro show, habremos hecho 4 o 5 temas. Y cuando empezamos, hacemos un medley, como un enganchadito de varios temitas, que este que hacemos empieza con Kiss de Prince. Y cuando escuchó el tema de Prince, se paró Charlie, vino al piano al toque y se puso a tocar. Y nada, nosotras como locas, estábamos con una felicidad, una cara de feliz cumpleaños terrible. Toda la gente se nos vino encima, así todos, ¡ah, Charlie! Todo no sé qué, estábamos todos como locos, fue un momento... de euforia y como un regalo muy lindo de la vida, así de poder compartir con un maestro, ¿no? Con un ícono. Bueno, habla de su humildad, ¿no? También, aparte sí, de ser ese ídolo. Sí, de su entrega, de su pasión por la música, de que nada, le interesa eso y que le interesa estar ahí, compartir y dar en ese sentido. Así que fue una experiencia increíble. Me encantó haberlo conocido a Charlie en un escenario. Y nada, fue un momento hermoso y ahí se quedó tocando, se quedó tocando todo ese enganchado, digamos, y luego siguió la cuestión. Ahí le dije, bueno, Charlie, vamos a tocar We Are Family, que es un clásico. Y Charlie dice, We Are Family, me cantaba el tema como diciendo, lo y conozco. Yo le digo, obvio, Charlie, lo conoces al tema, y me dice, conozco todos los temas de chicas, dice Charlie. Fue muy gracioso ese momento, fue muy lindo. Y nada, y empezó a tocar el tema y lo cantaba. Y después, en un momento hubo una zapada, empezó a zapar, así un poco de rock. Y nada, fue muy lindo, fue muy lindo. Después se quedó tocando otros temas. Versionamos así un poco los temas que veníamos haciendo. Las chicas empezaron a tirar... yates de temas de él y nada, fue un momento increíble, está toda la gente alrededor nuestro como loca, ¿viste? Como no hay un escenario en la parte esta del bar, no hay como un escenario, es como que tocas a nivel del público, ¿no? Del piso normal, entonces toda la gente alrededor encima. Y todos encima de todos, nosotras también, todos encima de Charlie ahí felices de la vida, así que nada, fue muy muy increíble esa experiencia y hermosa, no nos vamos a olvidar más. Qué buena onda. ¿Te parece que hagamos un temita y después seguimos charlando? Dale, cómo no. Dale, dale. voy a hacer un tema mío que se llama I Can't Stop the Rain. No puedo parar la lluvia, ya que venimos con la temática. Sí, ¿no? Yo me gustaría escucharme un poquito más por aquí, si es posible. Ahí va, ahorita nos retorno. Dab da da yeah yeah yeah. Oh, I can't stop the rain. I can't stop the pain, oh baby, yeah. But impresionante. ¿Cómo cantan así a la mañana? No lo entiendo. No, yo tampoco. No sé alguna dice técnica, por favor, que nos sirva, claro, para la radio también. No, qué sé lindo, cómo dice. Qué lindo. Es difícil cantar a la mañana, chicos. Sí, así que por eso te lo agradecemos, porque hemos recibido Franco el otro día también. No. Muy lindo. Bueno, Majo, contanos por qué decidís componer en inglés. ¿Es por tus temas de los viajes? ¿Porque te queda mejor la fonética? Me gusta mucho, creo que tiene más que ver con mis influencias que con cualquier otra cosa, porque escucho muchísima música en inglés. También compongo temas en castellano, o sea, tengo temas, después les voy a cantar uno en español. y creo que tiene que ver más con los estilos que me gusta escuchar, que es mucha música en inglés, todo lo que es el funk, el soul, el hip hop. Si bien hay artistas que lo hacen en español, tenemos pocas casi todas las funk, influencias, ¿no? ¿Acá? En Argentina. Sí. Bueno, hay un par de bandas, hay un par. No es lo que abunda, ¿no? Pero hay bandas de funk bonitas. Bueno, de los Curiaki, ¿no? En adelante. Pero bueno, sí, es un estilo que está en desarrollo también, no es algo muy popular todavía, me parece, en Argentina. Pero bueno, más que nada es eso, ¿viste? Como que me gusta también el sonido del idioma, ¿viste? Que cada idioma tiene su sonido, su musicalidad. Totalmente. Entonces, como que cuando haces un tema en inglés, tiene esa musicalidad y ese sonido del idioma. Y bueno, salvando, ¿no?, el tema de que uno habla y canta en otro idioma lo mejor posible, pero bueno, en español tiene otro sonido, entonces depende de lo que surja, ¿viste?, ahí en el momento de inspiración. Buenísimo. Vas a tocar varias veces acá en Santa Rosa, ¿no? Tenés, sí, varias fechas. ¿Nos, sí, me encantaría contarles? Sí. Hoy, esta noche, voy a estar tocando un acústico en la apertura del nuevo Jockey Pop. Ahora están abriendo el Jockey con otra propuesta. Y hoy van a ser la inauguración de lo que es Jockey Pop. Y va a haber un sector bar, va a haber un sector de pista más fiestera, más para bailar, y después va a haber otro sector que es para mayores de 25, así que bueno, va a haber un poquito para todos. ¿Y tenés banda? ¿Armaste banda acá? No, eso está en proceso, ahora voy a hacer un acústico con la guitarra. Bien. Pero justamente ahora estoy hablando con unos amigos que por ahí vamos a armar algo como para cuando vengo a tocar acá, y que me acompañen. Pero bueno, ahora salen unos acústicos que va a ser hoy, esta noche, ahí en el Jockey. Luego vamos a estar tocando el miércoles 12 en un festival solidario de músicos y técnicos autoconvocados que nos juntamos, no sé si ya lo contaron, pero no hablamos está nada, bueno, que la gente sepa que va a haber un festival solidario para toda la gente que está teniendo los problemas que está teniendo con el tema de las inundaciones, así que para todos los damnificados vamos a estar juntando cosas de todo, o sea, hay como una propuesta de cosas que hacen falta, que leche, que luego, pañales, sí, artículos de limpieza. ¿Cómo es eso? Sí. ¿La entrada? ¿Se paga entrada? Es libre la entrada, pero hay un bono contribución para los que quieran aportar el bono. El que no y quiere llevar alguna cosa para, claro, que tenga para donar, también se puede. Pero bueno, vamos a estar varios artistas de acá de Santa Rosa. Ahí estuve leyendo Catalina Tom, Catalina, Rey Momo, sí, Berio, Vero, Jornaleros, sí, y Yergue la Oreja. Y yo, y no sé si me olvido de alguien, pero bueno, la cuestión es que estaría bueno que la gente como que se acerque a colaborar, porque la verdad que la situación está un poco sobrepasada, como ya todos saben. Esta situación en Santa Rosa, el tema de las inundaciones, no tanto como esta vez, ¿no? Pero ya viene de largo todo el tema de las problemáticas con las lluvias y tal, o sea, y está bueno que se genere algún tipo de movida como para también llamar un poco la atención a las autoridades para que de una vez se resuelvan un poco estos problemas y que los artistas y la gente se acerque a apoyar un poco esto también, ¿no? Que es necesario. Y bueno, y reivindicar un poco, nada, todas las cuestiones que son las necesidades de la gente, ¿no? Que es vivir en un lugar habitable. No sé, toda la gente trabaja, paga sus impuestos. Vivimos en un mundo muy hostil y entonces alguien tiene que dar una respuesta. Y está bueno que nos autoconvoquemos y que la gente se acerque para no sé, para como por lo menos dar un poco ahí la voz de los que estamos padeciendo todas estas cosas, ¿no? Me parece importante. Así que bueno, ese es un marco más. Vamos a arrimarnos el miércoles. Dale, dale, buenísimo. Están todos súper invitados. Y nada, colaboren con lo que puedan, con lo que tengan, que siempre va a ser muy bienvenido para todos los que están pasando un momento re jodido. Sí, la respuesta me da la sensación siempre viene primero por el lado del ciudadano, ¿no? O sea, porque es inmediato, lo fue en este caso y lo fue en otras oportunidades también. Bueno, sí. Vamos a estar reiterándolo, vamos dale, a hablar dale, sí, durante la y semana. Y después tenés otra fecha en un espacio muy muy nuevo que es el Patio Lagos, ¿no? Que sí, nos deben estar escuchando ahí en la Expo Pyme, la gente del Patio Lagos, les mandamos un saludo. Un besito grande para los chicos. Sí, va a ser una cena show el jueves, o sea, el miércoles 12 es lo del festival en la usina, el jueves en el patio voy a estar haciendo un acústico también, que va a ser una cenita show ahí medio intimista, todo re muy bonito. Está lindo el patio. Está bueno, ¿no? Sí. La verdad que va a ser la primera vez que voy, así que nada, sé que me va a gustar porque ya mucha gente me había dicho, tenés que tocar ahí y tal, y bueno, surgió, así que los chicos me llamaron y vamos a hacer algo ahí. Y luego el sábado 15 voy a estar pasando música como DJ. Ahí va, otra DJ faceta. Soul. Vamos con todo. Bueno, pero antes de todo sí, eso y ya cerrando nuestro programa, la tenemos acá en las 40, así que le vamos a pedir sí, más música. Más. Uno más. Sí. Uno más. Yeah, cómo no. Gracias, Majo. Gracias por la visita y no, por venir. De nada, muchas gracias a ustedes. Los espero en alguna de las fechitas. Están más que invitados. Dale. El sábado dije en 7 días, ¿no? ¿Lo dije? No sé. No lo dije. Bueno, el sábado en 7 días pasó música. Tenía que terminar el chivo, chicos. Claro, si no. ¿Dónde era? Esa parte de luz de tu alma se quedó en mi canción todo el día. No quería dejarme vacía. O me abarcó la eterna armonía y así supe que tienes poder sobre mí, yeah. Tienes un bien sobre mí, encierras bien a mi placer. Siento tu ser en mi ser. You are the only one, baby, and that's why. You are the only one, and that's why. You are the only one, baby, and that's why. You are the only one. That's why you are. Te veía venir de otras vidas, yeah. Muy flasheado con tus palabras guía. Cuando la conecta fluía a la infinita esfera. Unía y así supe que tienes poder sobre mí. Tienes un bien sobre mí. Encierras bien a mi placer. Siento tu ser en mi ser. You are the only one, baby, and that's why. You are the only one, and that's why, and that's why. You are the only one, baby, and that's why. Only one.